Las coordinadoras del Caracol de la Garrucha, escucharemos por la voz de la compañera Marina. Buenas noches, compañeras y compañeros, hermanas y hermanos de México y del mundo. Compañeros y compañeras de la Sexta Nacional e Internacional. Compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena. Compañeras y compañeros del Consejo Indígena de Gobierno. Compañera María de Jesús Patricio Martínez. Compañeras y compañeros de los medios de comunicación autónomo o como se llamen. Compañeros y compañeras de la prensa nacional e internacional. Mi nombre es Marina, vengo del Caracol 3, La Garrucha, zona Selva Tzeltal. Les voy a compartir de cómo organizamos sobre el encuentro del día 8 de marzo y cuáles fueron nuestras dificultades. Unos meses antes del 8 de marzo, nosotras como compañeras de los cinco caracoles nos reunimos para discutir y proponer sobre el encuentro de las mujeres zapatistas y las mujeres del mundo. Ahí discutimos que era muy importante hacer un encuentro de puras mujeres, donde podíamos compartir nuestros dolores y nuestros sufrimientos de cada uno donde nos ha tocado vivir, cómo nos tienen y nos trata el mal sistema capitalista en las diferentes partes del mundo. Después de esta reunión de los cinco caracoles, llevamos nuestra tarea en nuestra zona para pensar junto con las mujeres de cada pueblo cómo y dónde lo íbamos a hacer el encuentro que se va a realizar. Lo que hicimos es reunir a las compañeras de cada pueblo que son agentas, comisariadas, responsables locales, maestras de zona y entre otras áreas de trabajo, para informarles si están de acuerdo de hacer el encuentro de puras mujeres. Después de largas pláticas, salió el acuerdo de que siempre sí, vamos a hacer un encuentro mundial solo para mujeres, donde dijimos que no se permite hombres los días del encuentro. Ya que salió el acuerdo, nos pusimos a pensar qué es lo que vamos a compartir en ese encuentro y nos dimos cuenta que no teníamos medio para movernos, o sea, en cuestión económica. Entonces, lo que hicimos es reunir a las compañeras representantes de trabajos colectivos para recolectar nuestro recurso económico, lo poco que tenemos en cada trabajo colectivo que hay en nuestra zona. Así juntamos para nuestras movilizaciones que realizamos durante las planeaciones que hicimos en nuestro caracol hasta llegar el día del encuentro. Tuvimos esa responsabilidad de organizar a más compañeras como coordinadoras de ver cada área de trabajo que se necesitaba preparar y organizar en cuestión de la salud. Las compañeras tercias les hacía falta muchas cosas para aprender a manejar los equipos que se va a necesitar en el encuentro. Y tuvimos que preparar a más compañeras para hacer ese trabajo. Y luego nos dimos cuenta que no daba con nuestro pensamiento, porque la mayoría éramos jóvenes. Tuvimos que invitar a las compañeras viejitas zapatistas para que nos compartieran sus experiencias de cómo mero se organizaron para hacer esta organización. De todas estas experiencias que nos compartieron, ahí sacamos más ideas de cómo vamos a hacer el trabajo, que teníamos que ver con nuestros discursos, las canciones, las obras de teatro, bailables, poesías y nuestros deportes, porque era un encuentro artístico, político, deportivo y cultural que teníamos que preparar para el día del encuentro. Como mujeres, tuvimos esa responsabilidad de organizarlo todo. También hicimos el acuerdo de poner trabajos colectivos en los cinco caracoles para sostener nuestra resistencia. Y también en cada zona hicimos trabajos colectivos como mujeres para recolectar fondo y crear más trabajos colectivos. Pero no sabíamos si se podía vender, no sabíamos cuánto vamos a invertir, poco o mucho, no sabíamos si van a llegar poco o muchas mujeres. Y nunca nos imaginamos que iban a llegar un chingo de mujeres de otros países del mundo en este encuentro que se realizó. Porque lo que sabíamos es que solamente iban a llegar 500 mujeres. Este colectivo de los cinco caracoles hemos organizado grupos de mujeres en cada puesto, quienes llevaban el control de la venta, mientras otras compañeras están compartiendo con las compañeras hermanas de México y del mundo durante los 3-4 días del encuentro. Para nosotras como compañeras, nos dificultó para poder organizar un encuentro como se hizo en Morelia, porque nunca habíamos organizado encuentros que sea solo de mujeres. Por eso vimos muy difícil, porque no hay un manual donde nos diga cómo le vamos a hacer, dónde empezar y qué hay que hacer. La verdad, les decimos que para nosotras fue muy difícil de organizarlo, porque teníamos que ver de las comisiones, por ejemplo, que quién se encarga de la salud, quién se encarga de recibir a las compañeras de afuera, que teníamos que agrupar a nuestras compañeras bases para que cubran las mesas donde ustedes compartían sus talleres, sus teatros, sus danzas y entre otras cosas que trajeron para que nos compartan. Vimos muchas dificultades, pero a la vez nos sentimos muy orgullosas porque pudimos organizar ese trabajo que se realizó. Nos dimos cuenta que nosotras como compañeras y solas sí podemos hacer muchas cosas. Pero al final, ahí donde nos dimos cuenta que nosotros como mujeres nos hacía falta muchas cosas para aprender y necesitábamos preparar más a las compañeras en todas las áreas de trabajo. Tuvimos fallas, pero para nosotras es una experiencia de cómo mejorar para un próximo encuentro. Y también alcanzamos a ver que sí podemos organizarnos en este mundo como mujeres que somos, que sí podemos hacer el trabajo, que no es cierto que dicen que nosotras como mujeres no podemos, que no servimos, que solamente servimos para la casa. Ya vimos y nos dimos cuenta que nosotras como mujeres sí podemos organizarnos sin la ayuda de los hombres. Cuando ustedes regresaron en sus estados o países, nosotras como coordinadoras de cada zona y decimos interzona que abarca los cinco caracoles, nosotras como coordinadoras de interzona quedamos a hacer la cuenta para ver si hemos obtenido un poco la ganancia del trabajo colectivo que se hizo en interzona. Entonces lo que hicimos nosotras como coordinadoras es proponer que lo poco que obtuvimos es que se reparta en cada zona para seguir trabajando la ganancia. Nos repartimos en los cinco caracoles el recurso económico que se obtuvo durante los días del encuentro. Dijimos que cada zona lo trabaje de acuerdo a sus posibilidades. Eso fue el acuerdo que tomamos en la reunión que tuvimos en Interzona. Después que terminamos nuestra reunión, nos regresamos nosotras las compañeras en cada caracol. Cuando llegamos en nuestro caracol de la Garrucha, teníamos organizado una fiesta para la llegada de las compañeras y lo hicimos junto con los compañeros. Al siguiente día, informamos, compartimos con todas las compañeras de cada pueblo de lo que se hizo en los días del encuentro. También informamos del colectivo que se hizo de la zona en los días del encuentro para que ellas vayan e informen a las demás compañeras que no pudieron asistir en el encuentro. Nosotras las compañeras estuvimos muy contentas y orgullosas porque nunca antes se había hecho un encuentro donde es solo para mujeres, donde nos sentimos libres de participar y compartir con puras mujeres. También porque nunca antes habíamos visto a muchas mujeres de los 5 continentes del mundo. Ha habido otros encuentros, pero nunca como se hizo el 8 de marzo. Nosotras como mujeres zapatistas nos sentimos muy felices por haber estado con ustedes. Para nosotras fue un orgullo de haber compartido con ustedes. También que ustedes nos hayan compartido lo que ustedes trajeron desde sus lugares. Nosotras como mujeres zapatistas no terminó aquí nuestro trabajo. Seguiremos organizándonos más como mujeres, porque pensamos que de esta manera ejercemos nuestro derecho como mujeres y seguiremos haciendo nuestros trabajos colectivos. Porque después de todo lo que pasó en el encuentro, nosotras como compañeras lo que hicimos es reunir a las compañeras autoridades de cada pueblo, también a las representantes de colectivos para ver y platicar con ellas sobre los trabajos colectivos que debemos de echarle ganas en cada pueblo, municipios y en nuestra zona. Darles de entender más a las compañeras que hay que seguir adelante con los trabajos colectivos, porque aunque tengamos desventajas en algunos trabajos, a veces no sale tal como lo planeamos, pero no por eso nos dejamos o nos desanimamos, porque siempre sabemos que el trabajo es así y estamos claros y conscientes, porque solo en esa forma vamos a seguir avanzando y sosteniendo nuestra autonomía como mujeres que somos. Por eso nosotras como mujeres zapatistas pensamos y creemos que también ustedes, compañeras y hermanas, que sí se pueden organizar y luchar, así juntas podemos destruir el monstruo capitalista, porque solo unidas podremos acabar este mal sistema. Es todo, compañeras y compañeros, desde CIDES y Unitierra, abril 2018. Muchas gracias.